Qué manera de hacerte esperar. No me cabe ni una gota más. Ya no hay manera de entrar en el rock and roll sin esperar. Media hora en la calle y rodeados, y tú te mueres por andar, ver si hay algo abierto un rato más. Te mueres de ganas de gritar y matar.